La operatoria pasa por lo sensitivo. Vamos a escuchar Moonshake de 1991 a 1997. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Una noche de batido de luna donde el sample reemplaza a la guitarra en el rock. Estuvimos escuchando Moonshake, ahora operado y no musicalizando a nuestro amigo Andrés Toro. Estamos con el maestro Ceriti. Ahora le vamos a contar de qué se trata esto de Moonshake. Toro, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches a todos, maestro Ceriti. Buenas noches, maestro Sandoval. Un placer, un honor tenerlo a Toro acá en el estudio. Nuevamente, don Toro, musicalizando este Claro de Luna, post-eclipse, ¿no? Bueno, Toro. Post-eclipse y después de Malvinas, un lindo recuerdo. Bueno, Toro, contanos. Bueno, la banda que de la que trata hoy es Moonshake, que es una banda inglesa que tiene un surgió a principios de los 90, 91, y se termina de disolver completamente en el 97. Y tiene básicamente dos formaciones muy, muy distintas y muy marcadas. La primera, que es lo que acabamos de escuchar, son dos temas del primer disco, que es Eva Luna del 92. El primero fue City Poison, Veneno de la Ciudad, y el segundo tema fue Blister, que es del mismo disco. Y se nota, bueno, los integrantes de ese momento es David Callahan, cantante básicamente, y tal vez tocaba alguna guitarra, pero es el que trabaja con samples y texturas. Después Margaret Fiddler, que es la que trabaja guitarra y también voces, y eso es lo que se nota en estos primeros dos discos, este que acabamos de escuchar. Y el próximo vamos a escuchar de esta primer formación de Moonshake, que es una cosa muy marcada, entre casi esquizofrénica, de composición, y de Jean y Jean, que es los temas que compone David, que es como una cosa muy agresiva y casi contestataria o de protesta, y Margaret, que le da como un costado femenino, pero muy lunar, si querés, como una cosa de cierta alienación, pero un poco más narcótica y hipnótica también. Planteaste del 91 al 97, ¿no? Tenemos cuatro discos de Moonshake en esa... Sí, son tres discos y un EP, que es Eva Luna del 92, el segundo disco que vamos a escuchar es Big Good Angel del 93, y después del 94-95, The Sound Your Eyes Can Follow, que es el sonido que tus ojos pueden escuchar, seguir. Y el último disco del 97, que es Dirty and Divine, que es sucio y divino. O sea que también que en este breve periodo que tuvo esta banda inglesa, vamos a ver algo que es, que Toro planteó antes de hacer este programa, que es el reemplazo del sample. No, es un periodo breve, pero es muy intenso. Esta banda particularmente arrancan sus primeros simples del 91, son herederos muy directos en cuanto a construcción de temas y al sonido de las guitarras, procesadas y distorsionadas, muy de My Bloody Valentine y como esa movida inglesa de guitarras muy densas y súper procesadas y como saturadas. Y al mismo tiempo ellos meten otros elementos que es son de los primeros en meter en un formato casi rockero, muy de improvisación, elementos de texturas, de sonido, que eso viene de cintas, también de sampleo, son los primeros en usar sampleo como parte del arsenal. Y llega un momento cuando se va Margaret Fiddler, después del segundo del EP del 93, directamente ya abandonan la guitarra como instrumento y meten directamente vientos y sampleos, además de la batería, que es como predominante en toda la en todas las épocas. Sí, Master. No, comentar, digamos, a los oyentes que ese es el primer programa musical, uh-huh, digamos, que tenemos en el Claro de Luna, y tiene que ver un poco con lo que usted mencionaba en la apertura, Master, de lo sensorial como otra manera, digamos, de percepción. Siempre decimos, bueno, los programas pasados hablábamos un poco de perderse, digamos, en el objeto y no forzar la concordancia, ¿no?, entre concepto y objeto. Bueno, e invitamos a perdernos en lo sensorial. Pero igual tiene todo un elemento lunar, desde el Matemos el Claro de Luna, Moonshake, que es como sacudida de lunar, que está tomado el nombre de un tema de un gran disco de la banda de krautrock alemana Can, que era justamente Moonshake de Future Days, un disco del 73, una banda que los influencia mucho. Y nada, con las fases lunares que tuvimos, el sol, la luna roja y todo, la eso es como roja, todo muy la pertinente. La luna roja y Margaret Fiddler, la muy la integrante, y Margaret Thatcher, digamos. Ahí entró Malvinas, estamos todos genial. Una última pregunta, Toro, antes de pasar a la música, y bueno, también quiero que nos comenten que vamos a escuchar, ¿no? Pero, ¿se podría encasillar en algún estilo a esta banda o en algún movimiento? No, lo que se nota y se es claro en el primer sello en el que participan, que es Too Pure, es donde tiempo después va a estar Stereolab, PJ Harvey saca sus primeros discos, así que es como una camarilla que empieza a definir los 90 ingleses desde un costado más alternativo y de búsqueda, con formatos entre rockeros y pop, pero totalmente corridos, digamos. Y después, a los últimos discos... No, los últimos discos ya son collages sonoros, tienen una cosa más de... casi de free jazz en un punto, percusiones son mucho más densos, son menos agradables en un punto, pero tienen como una cosa hipnótica que sigue siendo el hilo, que sigue siendo interesante. No tuvieron el éxito que tuvo, por ejemplo, Margaret Fiedler y el bajista, que era Guy Fixen, se separan en el 94 y forman Laika y tienen mucho más éxito comercial en un punto. Es una banda interesante que tal vez en otro momento hacemos cosas, pero... no tienen la agresividad y cierta cosa como urgente que tiene Moonshake, del principio al final. ¿Y qué disco vamos a escuchar en Moonshake, no? Ahora vamos a escuchar dos temas del EP, que sería el segundo disco, Big Good Angel. Un tema que es Flow, que este es un tema de Margaret, que ahí se van a dar cuenta su costado más femenino onírico. Y después Helping Hands, del mismo disco, de David Callahan, que es el líder de la banda. Bueno, estamos en Matemos el Claro de Luna con un especial de Moonshake, un batido de luna. Quédense con nosotros. Sticky eyes swallowed it.

Una noche de batido de luna junto a esta banda inglesa de escasa duración, 1991-1997, Moonshake, musicalizando a Andrés Toro. Toro que, bueno, un claro pasaje, ¿no?, de las guitarras, de esta esquizofrenia que estuvimos hablando en el primer bloque de entre los integrantes de Moonshake. Sí, ahora pasamos, este es el tercer disco que ya no está más. Ni la cantante, guitarrista y el bajista de la primera formación, y ahora es, supuestamente hay una mano más homogénea, pero notamos que en el sonido sigue siendo una cosa totalmente estrambótica, de mezclas de cosas. Hay una cosa entre afro, también mucho funk, y como capas de en vez de haber guitarra, lo poco que hay de guitarra es ampliado, y después muchos bronces y vientos, y hay un saxofonista incluido en la formación, pero sí está todo atado por el baterista, por Miguel Moreland. También es muy interesante la operatoria del sampleo de Moonshake, en el sentido de que casi como que no parece sampleado también en cierta forma, ¿no? No, lo que sí se nota es la función. Siempre hacen como unas texturas de fondos, de cuerdas tomadas de alguna banda de sonido o elementos como para comienzos y finales, y después con un par de samples que arman como el corazón del tema. Y después de verdad es todo tracción a batería. Perdón, lo que escuchamos recién es de The Sound Your Eyes Can Follow del 95, y el primer tema fue Just a Working Girl, que él tiene el dato interesante que está PJ Harvey como cantante invitada, y lo que escuchamos recién es Right to Fly. Uh-huh. O sea, el segundo disco de Moonshake, ¿no? El segundo disco. Sería el tercero si tomamos en cuenta el EP que escuchamos antes, que es Big Good Angel. ¿Moonshake era una banda de estudio o una banda que salía en vivo? No, tocaban en vivo, pero tuvieron muchos problemas. Por eso, entre otras cosas, también se terminaron entre frustrando y disolviendo. ¿Problemas de qué tipo? Era difícil. En el 97 justamente hacen una gira, los meten en un Lollapalooza en Estados Unidos, que tocan en una misma fecha, en tres escenarios, al aire libre, que toca. Creo que en uno tocaba Metallica, otra banda, ponele más metalera o media grunge, y ellos, que el sonido era malo, el público era peor, y no lograban, digamos, es un sonido muy difícil, si no está bien ecualizado y en un espacio contenido, se pierde mucho de esto, y si el público no está de ánimo, es como... Estamos hablando de tres integrantes en Moonshake, ¿no? Batería, bajo y cantante con samples, ¿así es la formación? Sí, y también un saxofonista. Ah, y un saxofonista. Y también se suma cada tanto una de las integrantes de Stereolab como tecladista invitada, y él, David Callahan, también toca en algunos proyectos paralelos de Stereolab. Es interesante también ver cómo se da esta ruptura, ¿no? De lo que es como de guitarras oníricas a esta cosa también súper sampleada, ¿no? Cómo trabajan desde lo sensorial, pero para generar esa ruptura, ¿no? Creo que eso es, no sé, es lo más llamativo de esta banda. Sí, es la aparición del collageo. En vez de tratar de, con un instrumento, trabajar ciertas escalas o figuras, es directamente conseguir ya desde otra fuente los mismos elementos sin tener que generarlos con un instrumento. Ya digamos, es procesarlos de otra forma, más como de manipulación del sonido. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Torón? Y lo último que vamos a escuchar es justamente el último disco, que es House on Fire y The Taboo. Uh-huh. Que caracterizados por ya el sampleo neto, o sea... No, tiene sampleo y vuelven un poco, se nota un poco después de lo que acabamos de escuchar, que es como una cabalgata de samples y percusión, está de nuevo un poco más equilibrado y está un poco más claro, pero tiene una densidad que es característica. Creo que la densidad es la característica de todo esto, ¿no? Bueno, la luna, su influencia melancólica. No, sí, solamente para pasar a la música, que creo que no nos queda mucho y es lo más interesante, digamos, de escuchar para este programa. Me parece que Moonshake es una banda de alguna manera inasible en cuanto a que no se la puede categorizar y por ende, digamos, no se puede cerrar justamente el sentido, bueno, a qué género pertenece, ¿no? Porque viene, digamos, de una manera y, por ejemplo, los primeros temas metían una distorsión que ya los integrantes meten el bajo, tiene, si querés, un origen entre el dub y el post-punk, la batería tiene una clara influencia de crowd rock y una cosa de space rock también, la guitarra o los samples tienen desde una cosa más rockera a también psicodélica o de trance y repetición, y en algunas de las letras hay un costado o onírico, surrealista por un lado, y o si no de protesta y de enojo por el otro, es como que es una mezcla. Bueno, y antes de pasar a la música, queremos invitar a todos, hablando de densidad, a este viernes 18 de abril a las 22 horas en el Zaguán Sur, Moreno 2320, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tocarán Carlos Alonso, Uno por Uno, Honduras y Club del Clan, ¿no? Tres bandas... Dos de cuyos integrantes están esta noche en el estudio, Martín Sandoval, Andrés Toro, más... Charlie Zaragoza. Charlie Zaragoza. A quien le mandamos un gran saludo. La montaña sonora. También mandamos un gran saludo a Jimena Donofrio, que nos estuvo escuchando, y a, bueno, a todos los oyentes que se comieron... Fiel oyente, gracias por estar. Una hora de Moonshake, ¿no? Y bueno, y ahora sigue. Así que, bueno, Toro, la verdad, un placer tenerte acá. Esperamos que se repita. Sí, esto es, digamos, algo que vamos a implementar en Matemos el Claro de Luna, un programa musical como mínimo por mes, y el martes que viene, Ideología 2, para los que venían escuchando, Eagleton, Derrida, etcétera, etcétera. Y después de los temas de Munche, quédense con la música que nos va a pasar nuestra operadora... Malengatica, nos va a pasar por lo menos un tema. Así que bueno, después de Moonshake viene más música, así que quédense con, en FM La Tribu, ¿no? Gracias, Malen, ¿eh? Buenas noches. Thank you. FMLatribu.com La Tribu 88.7 Equilibrio en el aire.